Hola de nuevo, muy buenas tardes, días o noches, escójase lo que se prefiera. Soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios en su episodio número 12. Hoy es martes 9 de enero del año 2007. Este podcast lo pueden encontrar en http://www.emnhome/spn2. Como hace un momento les anunciaba, ya tenemos aquí el texto de la denuncia que hace la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías. Esta es una nota de prensa que nos ha remitido y vamos a pasar a leerla, es bastante larga. En fecha 8 de enero de 2007 ha sido presentada por parte de APENIT en los juzgados de la Audiencia Nacional una querella por falsedad en documento oficial, manipulaciones para alterar el precio de las cosas, usurpación de funciones públicas y tráfico de influencias contra la Sociedad General de Autores, SGAE, Asociación de Gestión de Derechos Audiovisuales, AGEDI, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España, AIE, y un perito funcionario público que redactaba informes con la apariencia de oficiales a favor de las antedichas entidades de gestión a efectos de presentarlos en los diversos procedimientos con la intención de influir así en la decisión de los jueces. Debido a que presumiblemente son centenares las empresas de nuevas tecnologías y del sonido y la imagen las afectadas, APEMIT ha puesto en marcha un servicio de información y coordinación a través de la página web de la asociación. Se adjunta el texto de la querella, que dice así: al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Don Juan Carlos Estévez Novoa, procurador de los tribunales de la Asociación Sin Ánimo de Lucro APENIT, Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías, ante este juzgado comparece y, como mejor en derecho proceda, digo que mediante el presente escrito formulo querella por los presuntos delitos de falsificación de documento oficial del artículo 390. Usurpación de funciones públicas del artículo 402 del Código Penal, tráfico de influencias de los artículos 428 y 429 y manipulaciones para alterar el precio de las cosas del artículo 284 del Código Penal. Los querellantes. APEMIT es una asociación sin ánimo de lucro de carácter profesional destinada a la defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas de informática y nuevas tecnologías de España. Asume, según sus estatutos fundacionales, la defensa de sus asociados. Los querellados. A. Don R.A.S., funcionario público, a sueldo de todos los españoles en su cargo de catedrático de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, con domicilio conocido en la calle José Abascal número 2 de Madrid. B. Quien resulte como persona que encargó los dictámenes abajo relacionados de la Sociedad General de Autores de España, con domicilio en Madrid, calle Fernando VI, 4. C. Quien resulte como persona que encargó los dictámenes abajo relacionados de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, AGEDI, con domicilio en Madrid, calle Orense, 34. D. Quien resulte como persona que encargó los dictámenes abajo relacionados de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España, AIE, con domicilio en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 9. Los afectados. Un mínimo de 300 empresas medianas y pequeñas de informática de toda España que han sufrido sentencias condenatorias en virtud de la documentación aquí denunciada. Los beneficios obtenidos por los querellados en su actividad, solo por la documentación presentada, serían superiores a los 100 millones de euros. Un 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceritos. Los hechos. Los aquí querellados entraron en connivencia para establecer una estrategia de defensa de los intereses de las sociedades de gestión de derechos intelectuales en aras a establecer como resultado final una analogía entre el llamado canon analógico que estaba regulada por la ley de propiedad intelectual y las copias digitales, que fuera del amparo de la antedicha ley eran cada vez más utilizadas por los usuarios. Los USB, CD, DVD, MP3... y no quedaban reguladas por la norma. A tales efectos, y sabiéndose fuera del amparo de la ley, diseñaron una perversa estrategia, la de asimilar ambos conceptos y que fuesen los tribunales los que les justificasen el marco para proceder a generalizar el cobro de algo que no estaba regulado por la ley. Para ello se pusieron en contacto con el querellado y le solicitaron un informe de parte conveniente para sus intereses. Todo podría haber sido correcto, pero para que esa opinión pudiese tener validez real en juicio, delante de jueces y magistrados, era preciso conseguir una apariencia de documento oficial. De ello que, de mutuo acuerdo, procedieron a imprimir dicho informe en papel oficial de la Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Automática, Ingeniería y Electrónica e Informática Industrial. Así, frente a la magistratura, una institución oficial y pública avalaba un informe dictamen a favor de una entidad privada hecho por uno de sus funcionarios. Presento el documento número 1, copia de dicho dictamen, designado como original. Por ejemplo, en el de los autos 227/06 del juzgado de lo mercantil número 5 de los de Barcelona. Presentado como documento número 3 de la demanda, dicho informe con el sello y membrete de la universidad no era destinado a consumo interno, sino a ser presentado, con su apariencia de documento oficial de la Universidad Politécnica de Madrid, a los distintos juzgados, a fin de convencer a los jueces y dictar repetidas sentencias a su favor, en un área del derecho tan específica. Esta parte tiene constancia de la presentación de dicho documento en los juzgados y autos siguientes. Bueno, aquí hay una relación del lugar y autos de los juzgados y de las demandas con su documento, etcétera, etcétera. Y continúa. Solo en los anteriores procedimientos se suman cuantías superiores a los 2 millones de euros. También el querellante tiene conocimiento de haber sido presentado dicho documento en decenas de juzgados de toda España, acompañando centenares de demandas. A esta parte le podría caber la duda de que podía tratarse de un error, pero la actuación de los querellados volvió a repetirse, esta vez con fecha enero de 2006, y de nuevo se repiten los mismos hechos y procedimientos antes citados. Se presenta ante el juzgado correspondiente y con membrete y sello de la Universidad Politécnica de Madrid otro dictamen encargado personalmente al señor R.A.S. a petición de la Sociedad General de Autores. Presento el documento número 2, copia del mencionado informe, designado en los originales como número 11 en los mismos autos que referencié para el documento número 1. Si quedaba una duda razonable, presento el documento número 3, otro nuevo dictamen llamado Informe Reproductores MP3 de julio de 2006, con exactamente las mismas características que los anteriores, membrete y sello de la Universidad Politécnica de Madrid, el encargo personal a D.R.A. a petición de la Sociedad General de Autores, y en este caso, junto con su firma, el sello de la universidad acompañando a la misma. Presento documento número 3, copia del mencionado informe, designado los originales como número 12, los mismos autos que referencié para el documento número 1. El acceso a la universidad y el desperpajo de los aquí querellados para con la institución es tal que no dudan en presentar delante de un juez un informe no firmado, pero con sello y membrete de la universidad, y suponemos que ésta se responsabilizará de su contenido. Presento documento número 4, copia del mencionado informe, designado los originales como número 8 en los mismos autos que referencié para el documento número 1. Como curioso detalle, el querellado firmante de los dictámenes es especialista en robótica, y de dicha especialidad sus publicaciones, lejana especialidad pues a la propiedad intelectual. Poca prueba más que la constatación de los documentos, ya que todos los documentos reseñados están guardados en sede judicial y han sido ya elemento de decisión de un buen paquete de sentencias que no dudan, posteriormente, en acompañarlas a las sucesivas demandas. Fundamentos de derecho. 1. Falsificación de documento oficial del artículo 390, por cuanto han dado una apariencia de oficialidad a lo que era una opinión privada. 2. Usurpación de funciones públicas del artículo 402 del Código Penal, por atribuirse como universidad lo que es un encargo en beneficio privado de ambas partes. 3. Tráfico de influencias de los artículos 428 y 429, por cuanto se pusieron en connivencia con un funcionario público, para que como tal influenciara mediante los documentos antedichos, a otros funcionarios públicos. 4. Manipulaciones para alterar el precio de las cosas del artículo 284 del Código Penal. Con su actividad han alterado la realidad social, consiguiendo una situación de privilegio frente a los consumidores y las tiendas de informática, que muchas de ellas han tenido que cerrar. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá. C. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia. En su virtud, al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Provincial de la Audiencia Nacional, suplico que tenga por presentado este escrito con sus copias y los documentos que se acompañan y en su virtud tener por interpuesta querella criminal por los antedichos delitos contra los querellados. A. Don R.A.S. funcionario público en su cargo de catedrático de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, con domicilio conocido en la calle José Abascal número 2 de Madrid. B. Quien resulte como persona que encargó los dictámenes abajo relacionados de la Sociedad General de Autores de España, con domicilio en Madrid, calle Fernando VI, 4. C. Quien resulte como persona que encargó los dictámenes abajo relacionados de la Asociación de Gestiones de Derechos Intelectuales, AGEDI, con domicilio en Madrid, calle Orense, 34. D. Quien resulte como persona que encargó los dictámenes abajo relacionados de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España, AIE, con domicilio en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 9. Declarando la responsabilidad civil solidaria de todas las instituciones por el beneficio obtenido de su actuación. Otro si digo que a efectos de mejor prueba se tome declaración a los querellados, así como se remita atento oficio al decanato de la Universidad Politécnica de Madrid para que certifique si ésta recibió encargo alguno de las querelladas entidades de gestión para realizar los dictámenes y estudios relacionados con los documentos 1 a 4 inclusive, y decir así el importe que dicha universidad percibió. En Madrid, a 8 de enero de 2007. Bien, esta nota de prensa se ha sacado de Filmica. http://www.filmica.com/carlossues/archivos/005165.html, en donde el citado Carlos Sues pues también hace una valoración personal del tema este, que desde luego yo comparto. Esto ha sido todo. Este ha sido mi comentario de hoy sobre un tema que duele mucho y que nos está afectando a mucha gente. Y les recuerdo que cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicentefons@gmail.com. Hasta el próximo.